Catholic.net Radio presenta Saber Vivir, construyendo la civilización del amor. Un programa de reflexión y vida cristiana que profundice en los temas de actualidad para vivir los grandes valores del humanismo católico. Ver. Poniendo todos los medios necesarios para que la pareja y la familia... La realidad que nos rodea. Juzgar. O formal es también por... Siendo objetivos y coherentes con el Evangelio. Actuar. Invito a todos a unirse con sus plegarias para que se cumpla el deseo. Todos los días para construir juntos la civilización del amor. Saber vivir. Estamos construyendo la civilización del amor. Saber vivir. Un programa de Catholic.net Radio. Muy buenas noches, bienvenidos a Saber Vivir, tu programa por www.es.catholic.net/radio. Ya sabes que puedes descargar tu programa por www.podcast.catholic.net. Bueno, pues muy buenas noches a mis compañeros de mesa. Esta noche vamos a estar platicando sobre el sentido y el valor salvífico del sufrimiento humano. Tenemos una invitada que ha escrito libros, madre de familia, de dos hijos y muy bien casada. Pues le presentamos en esta mesa a Emilio Planas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Carlos. Muy buenas noches a ti y a todos nuestros radioescuchas. Claro que sí. César Herrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Carlos. Y espero que ella opine que está bien casada, ¿eh, Carlos? Pues claro que sí, claro que sí. Pues bueno, un saludo muy especial a la gente que nos está escuchando en Los Ángeles a través del programa de Hombre Nuevo. Un saludo a todos los colaboradores de Hombre Nuevo también. Saludamos a toda la gente que nos escucha en Colombia, en Argentina, en Chile, en toda Hispanoamérica, que nos está escuchando, en El Salvador especialmente, y por supuesto también allá en España, del otro lado del océano. Y le damos la bienvenida a Mercedes Gutiérrez. Mercedes, muy buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los radioescuchas. Pues, en el día de hoy, ¿qué tenemos, Emilio? ¿Qué pasa en el mundo de hoy? En el mundo de hoy, hablamos sobre el sufrimiento humano como un misterio, una vocación. Un abrazo de amor de Dios, poderoso y fecundo. El sentido cristiano del sufrimiento humano. Suplo en mi carne, dice el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses, lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia. Con estas palabras pareciera que San Pablo ha querido revelarnos un misterio poderoso, un tesoro de gran valor que él ha descubierto, el sentido y el valor salvífico del sufrimiento. Aunque ha sido un descubrimiento personal, San Pablo nos invita a descubrir este tesoro escondido. Descubrirlo es abrirnos a una potencia de gracia, de amor, de fecundidad y de participación inimaginable en los designios redentores de Dios sobre los hombres y sobre el mundo. El sufrimiento, nos dice el siervo de Dios, Juan Pablo II, en su carta apostólica Salvicis Doloris, parece ser y lo es casi inseparable de la existencia terrena del hombre. El dolor es un misterio, una realidad inherente a la propia condición humana. Este ocurre en diversos momentos de la vida, se realiza de maneras diferentes, asume dimensiones diversas, sin embargo, de una forma o de otra, acompaña la vida del hombre aquí en la tierra en su doble dimensión, corporal y espiritual. Todos los días nos encontramos con alguien enfermo, alguien en una enfermedad terminal, alguien que pues está sufriendo, la familia alrededor del enfermo también es muy importante. Muchas veces nos fijamos nada más en el enfermo y no en la gente que está alrededor. ¿Cómo va afectando la enfermedad a la familia? Y yo me pregunto, ¿es un misterio, una vocación? ¿Qué es la enfermedad, César? ¿Cómo le definirías tú una persona enferma? Bueno, puede haber personas enfermas en diferentes sentidos. Hay personas que son enfermas físicamente, que es la carencia de la salud. O sea, es el no sentirse bien en ningún momento de su vida normal, que no puede realizar las actividades normalmente porque tiene algo que la incapacita para llevar esa serie de enfermedades. Esa es la enfermedad física, pero puede existir también la enfermedad moral, la enfermedad del alma, en la cual el alma sufre. el alma tiene ese sentido de no felicidad en ese momento, o más mejor dicho, no es que no sea de felicidad, sino siente una angustia, una tribulación. Alguna tribulación, alguna frustración, es el sufrimiento interior, que muchas veces pues también se da ese tipo de sufrimiento, y puede llegar el alma a enfermarse por ese tipo de y enfermar al cuerpo y a perder el ánimo, la lucha, desde la luego, fe, nuestra fe. Desde luego que sí. Hay definitivamente un montón de fuentes de sufrimiento, ¿no? Está cuando se está en peligro de muerte, la muerte de los propios hijos, especialmente cuando es único o es el primogénito. También cuando faltan los hijos, cuando hay una pareja que pues no ha podido, Dios no les ha podido dar esa gracia a ellos, aunque tendrán otras, la nostalgia de la patria, quien está fuera, la persecución, la hostilidad del ambiente, hay quien está en medios ambientes que es realmente hostil para ellos, el escarnio, la risión hacia quien sufre, la soledad y el abandono que hoy cada día se ve más, por desgracia, ¿no? Tantas familias rotas, deshechas, y hay mucha soledad, hay mucho abandono. El remordimiento de conciencia para quien todavía tiene su conciencia viva, limpia, y sufre remordimiento por algo que sabe que cometió, que algún pecado, algún defecto, algún error grave que ha hecho hacia alguien y que ha lastimado. La dificultad cuando se comprende por qué los malos prosperan, ¿no? Este es un tema sí, a veces muy difícil. Oye, ¿por qué estos son los que prosperan? ¿Por qué los justos sufren? Es uno de los temas más complicados en cuanto al sufrimiento y que se hace más intenso para quienes están en esa circunstancia o lo están viviendo de cerca. La infidelidad, la ingratitud por parte de amigos, vecinos, las desventuras de una nación. En fin, hay realmente un campo amplísimo en este tema del sufrimiento. ¿El pecado es una enfermedad del alma o es una herida al alma? Es una herida del alma, que si la está repitiendo constantemente, puede convertirse en una enfermedad del alma. Tan puede convertirse en una enfermedad del alma que tú puedes en un momento desear el pecado o estar en pecado y no darte cuenta. O sea, decía Pío XII que la peor enfermedad de este mundo es haber perdido la conciencia del pecado. Entonces, un pecado repetido continuamente, una vida de pecado repetida continuamente, definitivamente puede convertirse en una enfermedad del alma. No sé cuál es tu opinión, Emilio. Es que el alma, al igual que el cuerpo, pues tiene que tener su mantenimiento, su check-up. El servicio. Tenemos que alimentarla, y tanto se alimenta de cosas buenas, de cosas que provienen de Dios y que nos llevan hacia Dios, que es la bondad absoluta, la bondad infinita, el mayor grado de amor que podemos alcanzar, o de cosas que nos alejan de Dios y que el alma, que es infinita, no se va a llenar con ninguna otra cosa que haya en este mundo, porque pues solo algo infinito la puede satisfacer. ¿Por qué al inicio platicabas, Emilio, que el dolor es un misterio? ¿Por qué hablamos de que el dolor es un misterio? Porque humanamente hay dolores, como decíamos hace un momento, del inocente, del niño pequeño, que no podemos darle una explicación más allá de una cuestión circunstancial, ¿no? ¿Y por qué me tocó a mí? ¿Por qué no le tocó a otro? Es decir, no hay un... Humanamente no se le puede dar un sentido. Una explicación racional, exactamente. Entonces, ese tipo de eventos humanos se vuelven un misterio para la raza humana. Si no hay un aspecto de fe que los pueda elevar o sobrenaturalizar. Sé que César nos quiere comentar algo, pero nos aleja la fe... ¿Nos aleja el dolor de la fe? En sí el dolor per se no te aleja de la fe. Ajá. La pregunta es al contrario. Ajá. O sea, ¿el dolor puede acercarme a la fe? Sí, el dolor puede acercarte a la fe. Ajá. O el dolor puede alejarte de la fe. El punto es cómo vivo ese dolor. ¿Lo vivo con una perspectiva de trascendencia? ¿Lo vivo con una perspectiva de Jesucristo, y entonces eso me hace a mí el valorar verdaderamente actuar si esto, el dolor realmente a mí me está haciendo un bien o realmente me está alejando de mi fe? Mucho es la perspectiva de cómo yo lo vea. si lo veo a través de la cruz de Jesucristo, si lo veo a través de un medio de que es un medio de redención y de salvación, que finalmente, como Jesucristo lo llevó a la resurrección, si lo veo así, pues el dolor definitivamente me acerca más a la fe. Emilio, y fíjate, de lo que decía Emilio con respecto al misterio, pues sí, sí es un misterio, porque el hombre verdaderamente fue creado para la felicidad. Pero algo sucede en este momento, como es el pecado original. El pecado original, pues transforma todo esto. Y ese misterio se vuelve un misterio, porque lo que era realmente para la felicidad, pues realmente se convierte en un camino difícil, se convierte en un camino de penalidades al momento que el hombre rompe el plan de Dios. Y no solamente el hombre, sino los ángeles rompen el plan de Dios, que es, en este caso, Luzbel. Fíjense que yo para el próximo corte quisiera traer, por supuesto que ya presentar a Mercedes oficialmente aquí en el programa, hacer una breve introducción, pero yo quisiera dejar una pregunta en el aire, porque yo creo que es muy, muy importante. Hemos hablado en programas anteriores sobre el mundo de facilismo que estamos viviendo. La parte científica, la parte de las medicinas, ¿dónde las dejamos en la enfermedad? El que, pues me tomo esto y me van a ayudar, me desayudan, me liberan del dolor, me acercan. ¿Qué pasa? Porque la muerte, ayudar a la muerte, esa muerte inducida que tanto se habla cuando es una persona que es enferma terminal y no, pues vamos a ponerle un hasta aquí a través de una medicina. O sea, la parte científica también entra en este tema desde una parte muy, muy importante, ¿no? Desde luego que sí, desde luego que sí. Creo que vale la pena que tomemos después del corte un tiempo para mezclar todo, porque además la medicina pues ha tenido grandísimos avances en estos últimos años, y también algunas tendencias que se ven en cómo se maneja la medicina y cómo esto pues también está interactuando con las creencias y la fe. Ok, perfecto, pues vamos a un pequeño corte y mis queridos amigos, no se me separen, ya regresamos aquí a Saber Vivir. Les recordamos nuestra dirección electrónica, radio-sabervivir@catholic.net, y nuestros teléfonos, el 5627-0210, extensión 8764. Esto es Saber Vivir, construyendo la civilización del amor. Sigue en sintonía de Catholic.net Radio. Regresamos. Esto es Saber Vivir, construyendo la civilización del amor. Sigue en sintonía de Catholic.net Radio. Regresamos. Y continuamos aquí en tu programa Saber Vivir. Y pues dejamos una pregunta en la mesa, ¿no? Les quiero recordar, por supuesto, nuestro correo electrónico radio-sabervivir@catholic.net. Bueno, pues Emilio, estamos comenzando a tocar el tema de la parte de las medicinas, lo científico, qué hace, cómo interactúa con la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, el sacrificio, todo lo que va alrededor de este tema. Claro, hay una parte maravillosa que cada día la medicina va ayudando en lo físico, especialmente en el dolor físico, a que las personas pues eviten el dolor o no sientan el dolor de muchos padecimientos. Realmente todo el tema de la anestesia, de diferentes formas, la anestesia local ha ido logrando mucho en este aspecto, y también las cirugías en las que ya la intervención a veces ni siquiera es física, con rayo láser se deshacen algunos elementos nocivos o se ayudan a desbaratar algunas cosas en el interior de las personas, y cada vez se les daña menos, se les ayuda a sufrir menos, y esto pues tiene una parte muy positiva y es algo que hay que agradecer pues a quienes se dedican a esto. Por otro lado, vemos que quienes están dedicados a esta rama de la medicina, pues en ocasiones están más olvidados del hombre y más centrados en la técnica. Entonces encontramos también a veces que aun cuando la técnica efectivamente está aliviando un dolor físico, pero el trato que se le está dando a la persona que está siendo atendida dentro de un hospital, dentro de una clínica, pues es como un objeto de experimento, como de un trabajo frío en el que pues me toca hoy hacerlo y mañana puedo estar haciendo otra cosa, jugando fútbol, y puede ser lo mismo. Y un tema que tradicionalmente era de vocación, era de gente que pues le inspiraba mucho ayudar a otras personas en su sufrimiento y demás, pues se ha monetarizado también, se ha vuelto más un tema de indicadores de que el hospital tiene que atender a tantas personas por número de camas o por este tipo de cosas, y no necesariamente pues está viendo a la persona en su integralidad, ¿no? En su parte como ser humano, como sus sentimientos, qué está pasando también en ese aspecto. Y está demostrado también, hay estudios recientes en donde se ve que quien alimenta la parte del espíritu tiene una recuperación más rápida, puede curarse más pronto, porque se atiende al ser humano como ser humano y no nada más a la parte mecánica que puede tener una obstrucción o que puede tener un problema. Perfecto, muchísimas gracias, Emilio, y vamos a entrar ya en tema con nuestra invitada de hoy, Mercedes Gutiérrez. Mercedes, muy buenas noches, bienvenida. Y Mercedes es casada, tiene dos hijos, estudió psicología, es directora de una fundación, se llama Fundación Pro Ayuda a la Mujer Origen, venezolana, radica en México desde hace 9 años, y pues sin más preámbulos, Mercedes, ¿por qué nos platicas? El problema no es que Mercedes está casada, es que está casada contigo, Carlos. Pues muy bien casada, como lo dije al inicio del programa, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Buenas noches a todo, Emilio, César. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y a todos los radioescuchas. Pues sí, estoy muy, muy, muy bien casada. Voy a cumplir 15 años de matrimonio, de los cuales podría decir que han sido 14 de enfermedad y uno de salud. Porque pues al año de haberme casado me diagnosticaron de una enfermedad, pues que no, uno nunca está esperando una enfermedad, pero con el estilo de vida que yo llevaba, que era deportista y pues había tenido muchos logros en ese aspecto, pues la verdad nunca pensé que, siempre ves como que al vecino le toca, nunca te imaginas que a ti te puede tocar. Y entonces pues te cambia la vida, ¿no? Te cambia por completo la vida, ¿no, Carlos? Yo creo que tú lo has vivido conmigo. Pues sí, realmente, ¿cómo te cambió la vida, Mercedes? ¿Qué sucedió en tu casa, con nosotros? Mira, yo creo que te cambia la vida en muchos aspectos, ¿no? Podríamos decir que te cambia la vida, y todos dirían, los que me han escuchado, bueno, pues te cambia para mal, ¿no? Yo diría que en el caso mío me cambió para bien en lo profundo, y vamos a decir, si lo ves con ojos de fe, y pues sí, podrías decir que te cambió para mal en lo humano o en lo que está por encima, ¿no? Vamos a decir que en lo superficial o lo que está por encima, la parte humana, pues me cambió el físico. Yo creo que fue lo primero que me cambió, pues de pasar a tener un cuerpo esbelto y deportista, pues pasé a ser una gordita, ¿no? De pasar a ser deportista y correr 6 kilómetros al día, pasé a no poder caminar ni 100 metros sin sentir molestias o algún, pues con ciertas limitaciones, ¿no? Entonces te cambia la vida mucho en lo humano, de pasar a tener un cabello pues muy sano, se me empezó a caer, de pasar a pintarme las uñas, se me empezaron a cortar, y una cantidad de cosas que pueden ser muy superficiales. Pero te enamoraste más de Carlos, ¿no? Sí, claro, Con todo este sufrimiento estabas teniendo, Mercedes. Claro que sí. A mí siempre lo que me ha impresionado de ti, Mercedes, es cómo has vivido esta etapa de tu vida. Uh-huh. Si nos puedes contar un poquito más, sí. ¿Qué ha significado esto para ti? Y cómo ha sido a la vez un motivo de alegría, porque yo siempre que veo a Carlos y a Mercedes los veo contentos, felices, Sí, con un... Hasta que con tú llegas. Bueno, hasta que yo llego, pero bueno. Hasta que tú llegas, se nos va la alegría. Al contrario, nos aumenta. Sí. Pero cuéntanos esa parte, Mercedes. Bueno, esa parte iba ahorita, ¿no? Yo creo que lo que les estaba comentando al principio, que te cambia la vida, te puede cambiar el humano y en las cosas más humanas y más prácticas, ¿no? Pero en el sentido a lo que iba era que a mí me cambió y me cambió para bien. O sea, yo hoy en día agradezco a Dios el haberse fijado en mí para haberme mandado la enfermedad y la cantidad de síndromes y de, porque soy todo un estuche de monerías, porque definitivamente me cambió para bien, ¿no? Yo encontré una felicidad que nunca antes había vivido, aun cuando a mí me diagnosticaron, yo me consideraba una persona que tenía a Dios como centro de su vida, ¿no? Yo descubrí los beneficios que a mí me ha traído el ser una persona enferma. Ya tengo 11 años de ser oficialmente una persona enferma, haber sido diagnosticada. Yo no los hubiera logrado por mí misma ni por más que hubiera tenido una vida de oración y apostólica muy activa. Entonces, las virtudes y la cantidad de beneficios que logras si aceptas una enfermedad con fe son inimaginables. Eso es lo que te hace feliz. ¿Cómo lo hiciste para aceptar esto con fe? O sea, ¿cuál fue el proceso que en ti se dio para poder hacer esto? Mira, hubo un proceso que inició con un gran coraje, porque no fue que de la noche a la mañana dije, ay, abracé a mi cruz y dije, niégate a ti misma, sigue a Cristo y qué bendición esta enfermedad. No fue de la noche a la mañana. Sobre todo porque a mí me diagnosticaron, yo me enfermé por negligencia médica. Fue por un error de un doctor que no me puso una transfusión de sangre cuando me la tuvo que haber puesto. Entonces, tú crees que en el aspecto humano estás enferma por culpa de un doctor y empiezas, yo por lo menos me sumí en un proceso de amargura y de mucho coraje, porque si yo estaba ayudando a Dios en su proyecto, a través de mi proyecto de vida, ¿cómo Él estaba permitiendo una enfermedad, no? Eso era mi cuestionamiento, ¿no? Me sentía traicionada por Dios y me di cuenta que esa amargura y esos sentimientos de rencor lo que hacen de tu sufrimiento es algo mucho peor. Y hay un camino cuando a ti te diagnostica tu enfermedad, está muy claro. ¿En qué se reflejaba eso peor, eso que dices que es? Que estás haciendo, mucho peor. Porque estás haciendo tu cruz, le estás cargando un peso con una amargura y una infelicidad porque te estás quejando y se generan una serie de sentimientos interiores que te hunden más en un abismo y te hacen más pesada la cruz, porque te imposibilitan abrir tu corazón y descubrir todos esos grandes tesoros que Dios te tiene reservado a través de esa enfermedad. Entonces yo personalmente me tomé la decisión un día de ni hacer mi cruz más pesada ni hacérsela a las personas que viven contigo, incluyendo a mi esposo y a mis hijos. Y esa decisión, ¿por qué la tomaste? O sea, porque me di cuenta que me estaba amargando, porque me di cuenta que no estaba aceptando la enfermedad. No se entienda en lo racional. Nosotros podemos aquí hablar de, digo, yo escribí un libro que por cierto no me lo he leído por completo. Está bastante denso. Yo tampoco, ¿eh? Ajá, okay. que se llama ¿Por qué yo? Actitud inteligente ante la enfermedad. Y definitivamente la enfermedad, la enfermedad no se entiende con la razón, no es una cuestión de, aunque yo por ahí fue el camino como lo inicié. Yo me leí todo lo que había sido escrito de enfermedad y todavía no encontraba una respuesta. Hasta que un momento dije, bueno, aparte dije, esto es todo escrito por teólogos, psiquiatras, cardenales, ¿dónde está lo que haya escrito un enfermo que lo haya vivido? Porque no es lo mismo que a ti te digan, ofrécelo, Cristo te ama, a que tú estés padeciendo un sufrimiento y tú tengas que descubrir y dar ese paso que realmente Cristo sí te ama. ¿Cuál fue el momento de quiebre? ¿Cuál fue el momento donde ahí verdaderamente dijiste, yo tengo que cambiar mi vida, o por qué? Cuando me di cuenta que estaba amargándome y amargando a los que estaban conmigo, y el poco tiempo o el mucho tiempo que me quedara o que esta enfermedad me permitiera vivir, lo estaba desperdiciando. ¿Cómo, Mercedes, cómo cambia en ese punto en el que nos refieres de esa decisión el peso de la cruz? ¿Cómo podías describir el peso de la cruz antes y el peso de la cruz después? Y como también, así como nos lo dices, ¿cómo lo percibes no solo para ti, sino también para aquellos que están en tu entorno? Mira, lo percibo antes una cruz imposible de cargar, imposible, de una gran amargura y una gran oscuridad y un gran cansancio físico y un gran cansancio espiritual. Y después que yo abro mi corazón y decido aceptar lo que venga, si dije, si Dios me quiere llevar con Él, pues yo dije en ese momento, pues estoy lista, ¿no? Aunque creo que me gustaría ver a mis hijos crecer y me gustaría compartir con Carlos pues algún tiempo, ¿no? En ese momento ya la cruz no pasa a tener peso, al contrario, pasa a ser una bendición, porque Dios empieza a volcar en ti una cantidad de gracias que de otra forma no las experimentas de otras formas. No hay forma de que lo logres. ¿El punto de la familia te ayuda o te mete reversa esto? Vamos a contestar esa pregunta al regreso. Tenemos que hacer ya un corte. Yo también quisiera dejar algo en el tapete. Ha sido un viacrucis todos estos años, 13 años. ¿Cómo los hemos vivido, ¿no? Porque yo creo que es algo también importante, ¿no? Yo lo puedo decir como parte de esto. Yo conozco la respuesta, pero hay que dárselas a nuestros radioescuchos. Recuerden que están en Saber Vivir. Nuestra dirección electrónica, radio-sabervivir@catholic.net. Nuestros teléfonos 5627-0210, extensión 8764. Saber Vivir, construyendo la civilización del amor. Esto es Saber Vivir, construyendo la civilización del amor. Comunícate con nosotros, correo electrónico radio-sabervivir@catholic.net. Esto es Saber Vivir, construyendo la civilización del amor. Comunícate con nosotros, correo electrónico radio-sabervivir@catholic.net. Regresamos aquí a tu programa Saber Vivir. De verdad, un gran saludo a toda esa gente hispana en los Estados Unidos que nos está escuchando, a la gente de Argentina, a la gente de Venezuela, a la gente de El Salvador, de Panamá, de Colombia, del sur de los Estados Unidos también, que nos están escuchando. Y los invitamos a marcar nuestros teléfonos 5627-0210, extensión 8764, aquí en la Ciudad de México. Y también a través de nuestro correo electrónico radio-sabervivir@catholic.net. Y al final del corte pasado nos quedamos con un tema que, pues, como yo decía, yo lo he vivido, conozco la respuesta, pero les queremos preguntar a Mercedes: la familia, el viacrucis, años, 13 años de enfermedad, Mercedes, ¿cómo ha sido esto? Ha sido un gran regalo de Dios y ha sido una gran bendición, con momentos humanos muy difíciles, pero esto nada más se puede transitar por este camino si se le arranca gracias a Dios, y la fortaleza se arranca de Dios. Si nosotros no acudimos a Dios en un momento de enfermedad, sobre todo pueden ser un momento de enfermedad o puede ser una vida de enfermedad como la que yo he tenido, porque mi enfermedad no se cura, al contrario, mi enfermedad va haciendo estragos en mi cuerpo y va haciendo que yo envejezca más rápido de lo normal, ¿no? Como siempre digo, bromeando en los hospitales, cuando me preguntan nada, digo, pues, ¿cuál de las dos quiere? Porque tengo 36 años de edad de calendario y física tengo 60. Y no estoy exagerando, tengo todos los síntomas de una persona de 60 años, ¿no? Una cantidad de, pues, efectos secundarios de medicamentos y una cantidad de deterioro del organismo por el avance de una enfermedad, ¿no? Entonces, ha sido, como tú dijiste, un viacrucis, pero un hermoso viacrucis, ¿no? Yo creo que hay dos formas también de ver el viacrucis. Podemos ver solamente lo físico, todo el sufrimiento físico que tuvo Cristo, pero si nosotros vemos el fondo, a lo que nos llevó todo ese viacrucis, que fue a la resurrección y a poder acceder a llegar al cielo, yo creo que eso es el fondo y es lo que hay que ver, ¿no? ¿Has sido proactiva en tu enfermedad? ¿Has sido pasiva? ¿Cómo has afrontado tu enfermedad? Mira, yo creo que, bueno, obviamente lo he afrontado porque te he tenido también a ti al lado, ¿no? He tenido a Dios como centro de mi vida, pero siempre he tenido a Carlos, a mi esposo y a mis hijos, pues que han aceptado los límites que mi enfermedad impone y pues me han acompañado en este camino, ¿no? ¿Qué era lo que me has preguntado? Perdón. ¿Tu actitud ante la enfermedad? Es siempre positiva, siempre positiva. Yo creo que por peor que han estado las cosas, y creo que lo hemos vivido los dos, nunca hemos dejado de bromear y hemos siempre tratado de sonreír. Yo creo que por más negro que esté el panorama, yo creo que lo que me ha ayudado siempre es conservar esa esperanza de que, bueno, si, como yo le he dicho a Dios, pues si en silla de rueda tengo que estar, yo me conformaría, ¿no? Con tal de seguir aquí viendo a mis hijos y haciendo lo que hago, ¿no? Como que los límites no han sido, no me han causado tristeza, al contrario, los límites me han motivado a seguir luchando, a no dejarme vencer, sobre todo porque una enfermedad crónica como la que tengo yo por tanto tiempo te desgasta de una forma impresionante. Oye, Mercedes, ¿quién sufre más, el enfermo o la familia? Yo creo que todos sufren igual. Yo no creo que el enfermo sufra más. ¿Por qué? Porque me pongo a mi ejemplo, ¿no? Que es por lo que puedo hablar, que es por la práctica y no tanto por la teoría. Carlos se casó con un proyecto de vida, se casó conmigo. Nosotros hacíamos snorkel juntos, escalábamos cerros, buceábamos, esquiaba yo en slalom, en rampa, y hacíamos todo juntos. Y de repente me caso, salgo embarazada a los 3 meses de casado, y a los mismos y me enfermo. Y de repente te cambia el proyecto de vida y dices, yo no soy la persona con la que él se casó desde el punto de vista, vamos a decir, en todo el sentido, proyecto de vida, ¿no? Mercedes, creo que en este caso, cuando hace un momento hablábamos de cómo se aligeró la cruz en el momento en el que Jesucristo venía contigo cargando la cruz en ese punto de decisión, y en estos años que tú mencionas ahora, en el que la enfermedad no te ha abandonado, y posiblemente pues ya es una gracia con la que Dios te va a conceder vivir, no sabemos si por toda la vida o ya no la tendrás, eso es un misterio, pero esa aceptación, ese apoyo que se llega a dar humanamente también, ese consuelo que se tiene con familiares, con gente que pues se acerca y ofrece ayuda, etcétera, que no sale si no hay un sufrimiento de por medio. Es decir, cuántas cosas buenas se arranca también en la familia y fuera de la familia y en los amigos y a veces en enfermeras y en tanta gente que se conmueve con el enfermo, que se acerca, que le saca mucho positivo, ¿no? Es decir, cuánta cosa positiva hay en esto, y a lo mejor nos podías narrar un poquito de este tema, por muchísimas favor. Muchísimas cosas positivas, pero justamente cuando el enfermo, o sea, aquí hay una cuestión que yo la defino así, hay dos posturas. La amargada, que para mí es egocéntrica porque está centrada en tu dolor. Yo tengo no sé cuántos años que yo a diario siento algo. Y no es una psicología que lo inventa, es real. O sea, hay una molestia física de algún tipo, ¿no? Si tú estás centrada todo el tiempo en ti misma y en ese egocentrismo, los dolores te comen, y te comen esa posibilidad de ver todas esas cosas positivas que hay a tu alrededor y que son muchísimas bendiciones y muchísimas cosas que Dios te está desparramando como regalo por aceptar tú esta cruz con amor. En cambio, si tú tomas la otra opción, que es lo contrario al egocentrismo, que es el cristocentrismo, y tú dejas de pensar en tu dolor y dejas de pensar en ti misma para donarte y darte a los demás, es cuando tú puedes ver esa cantidad de cosas positivas de las que estás mencionando. Oye, pero medios prácticos, ¿cuáles son los medios prácticos? Okay, hay muchísimos. Tú tienes un dolor diario que eso lo sientes, lo palpas. Sí. Y es algo que te afecta y que está ahí realmente. Sí, que es objetivo. ¿Tú qué medios prácticos pones para vivir y cambiar ese dolor en algo positivo, en algo feliz? Además de Carlos, ¿verdad? Sí, mira, lo primero es no compadecerse. No autocompadecerse. Por eso que estoy recalcando, si tú quieres encerrarte en tu hueco de pobrecita yo, de ahí no te va a sacar ni el mejor marido ni papá Dios se te presente enfrente, ¿no? Entonces, para mí, primero es no compadecerte, segundo es una sana indiferencia. ¿Qué significa? Es ignorar un poco lo que te sucede. No es no dejar de poner los medios. Yo me tengo que tomar mis medicinas, que me tomo como 16 pastillas al día. Tengo que hacer lo que los doctores digan, pero con una sana indiferencia, ¿no? Significa, pues no estás centrado tanto en lo que te pasa, en lo que te duele, en lo que no puedes hacer, y por qué no piensas al donarte en los demás, y en lo que sí puedes hacer todavía. Entonces, ese es otro punto que a mí me ayuda mucho. Otro punto muy práctico, yo en lo personal, siempre que volteo veo a alguien peor que yo. Lo puedo decir en un lenguaje aquí muy mexicano, yo no sé si es mala palabra, pero más fregado que yo. Siempre. Sí, es mala palabra, pero bueno, aceptamos. Okay. siempre. Yo no tengo forma de compadecerme a mí misma porque siempre veo a alguien más fregado, ¿no? Y digo, híjole, yo tengo un marido que me quiere y me apoya, tengo un seguro médico que, bueno, es súper endeudado con las cuentas de doctores, pero tengo un seguro médico, como tengo un doctor que me aprecia, tengo un doctor que me da más allá de lo que son sus funciones. O sea, siempre encuentro a alguien más fregado que yo, y eso yo digo, ¿de qué me voy a quejar? Y yo, como digo, bueno, si no lo encuentras, que está difícil, pero si eres demasiado cegato y no ves a alguien que está más fregado que tú, bueno, ve al de la cruz, que ese sí estuvo grueso. O sea, Jesucristo fue adelante, a mí me gusta mucho pensar eso. Jesucristo fue adelante y dijo, yo te voy a enseñar cómo se carga la cruz y yo voy a ir delante de ti para que tú me sigas. Jesucristo no dijo, carga tu cruz y se sentó a verte sufrir. Jesucristo fue adelante dando el ejemplo. Entonces, si eres suficientemente ese gato que no puedes haber a nadie más fregado que tú, pues vete a la cruz y ese sí no nos ganó nadie. Entonces... Pero son puntos muy prácticos que a mí en lo personal a diario yo medito en eso. ¿Tus hijos te ayudan? Mis hijos me ayudan. Mis hijos, cuando decimos vamos a ir a comer, ¿qué se les antoja? No, mami no puede comer eso. Ellos saben perfecto que puedo comer y que no puedo comer yo. ¿Te dan momentos de felicidad? Son, me nutren la vida, me dan alegría en los ojos, mis hijos. Su energía me da energía a mí. Me hace pararme de la cama. Para mí levantarme todas las mañanas es un acto de voluntad. Por todo mi problema de salud me cuesta mucho levantarme de la cama. ¿Tu trabajo te ayuda? Mi trabajo, porque es un trabajo dedicado a donarme a los demás. Ocuparse, eso es otro punto práctico. Ocuparse, terapia ocupacional significa borda, teje, cose, agarra un oficio, pero no estés metida en cuatro paredes compadeciéndote y diciendo cómo me duele, porque es cierto, sí te duele. ¿Sí me explico? Pero al tú donarte a los demás, ese dolor lo trasciendes, lo bloqueas, lo metes en algún lugar que no te tienes tiempo para acordarte, ¿no? ¿Trabajar por otros enfermos te ayuda? Trabajar por otros enfermos y orientar a otros enfermos me ayuda. Escribir para otros enfermos me ayuda. Me ayuda también, obviamente, ofrecerlo por la salvación de las almas y por cosas muy muy particulares. Por ejemplo, por personas que yo pienso que en algún momento pude pensar que nos pudieron hacer un daño, ofrecerlo por esa persona, ofrecerlo por situaciones de gente que te enteras, que de repente no tiene la gracia de conocer a Dios y no puede sobrellevar una enfermedad como tú, ¿no? O gente que se va con la finta del humano y no ve la profundidad espiritual que tiene todo esto, ¿no? Entonces, hay muchos puntos prácticos que conocer los límites. Toda esta experiencia, Mercedes, que nos has compartido y para tantos, bueno, pues todos tarde o temprano sufrimos, pero hay una encíclica, un documento del Papa Juan Pablo II, la Salvici Doloris, que creo que ilustra muchas de estas situaciones, pero hay un párrafo en concreto que es muy bello desde mi punto de vista, que dice: los que participan en los sufrimientos de Cristo conservan en sus sufrimientos una especialísima partícula del tesoro infinito de la redención del mundo y pueden compartir este tesoro con los demás. Este tema de una partícula de un tesoro infinito que se participa de la redención del mundo a los demás. Qué forma tan trascendente, tan profunda de mirar el sufrimiento humano. Pues sí, realmente hemos cerrado este bloque magistralmente con esta intervención tuya, Emilio, de verdad. Adrián Ruiz de Chávez, buenas noches, ya está por aquí, nos va a dar nuestras conclusiones en el próximo bloque. Les recuerdo que nos están escuchando por www.es.catholic.net/radio. Nuestra dirección electrónica, radio-sabervivir@catholic.net. Nuestros teléfonos, el 5627-0210, extensión 8764, en la Ciudad de México. Por favor, comuníquense. Saber vivir. Construyendo la civilización del amor. Sí. Buenas noches, América Latina. Esto es Saber Vivir. Construyendo la civilización del amor. Sigue en sintonía de Catholic.net Radio. Regresamos. Esto es Saber Vivir. Construyendo la civilización del amor. Comunícate con nosotros. Correo electrónico. radio-sabervivir@catholic.net. Buenas noches y continuamos aquí en tu programa Saber Vivir. solo el dolor que es abrazado y ofrecido por amor y en amor es fecundo. Hay un pasaje del Evangelio donde Jesucristo nos habla del buen samaritano, donde nos dice cómo debemos de comportarnos ante quien sufre, cómo debemos de detenernos, cómo debemos de atenderlo. Es decir, hay una parte muy clara de parte de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a lo que nos pide a nosotros como católicos, como cristianos, ante el sufrimiento. No podemos ser fríos, no debemos ser de ninguna manera indiferentes ante quien sufre a nuestro alrededor. Hay una obligación en las raíces de lo que somos, en el amor que nos pide, es justamente es eso, como decía ahora Mercedes, es un amor de entrega, es un amor de no mirarse a sí mismos, es un amor de salir, incluso aunque yo mismo no esté en mis mejores condiciones, ni esté en el mejor momento, ni tenga todo el tiempo para atender a ese tema o ese asunto, porque luego en las ciudades, en las megaciudades donde vivimos, el pretexto es no tengo tiempo para detenerme a ayudar a quien sufre, para detenerme a consolar, incluso a veces puede ser hasta tu hijo chiquito, ¿no?, que tiene una cosa que puede parecer a ti muy boba, pero para él es importante, y él puede estar sufriendo por algo que no puede sacar, que no ha podido superar, y tú eres ese medio, y tú eres ese quien estás ahí. Adrián, fíjate, tocando este tema, Emilio, y con la parábola del buen samaritano, ¿quién sufre, no? Pues más bien la pregunta es ¿quién no sufre? Porque, bueno, en esta mesa lo que se ha platicado, el testimonio de Mercedes, bueno, de una enfermedad como más pesada, y podría haber muchos casos así, pero el que sufre pues es cualquiera. Tú dices perfectamente, ¿no? Es que mi hijo de 4 años, que el amiguito de la escuela le pegó y no sé qué, y a veces uno no responde a la necesidad de afecto, de amor, de cariño, de apoyo, en fin, que tiene la otra persona. Yo me acuerdo de este poema de Miguel Hernández, que cantaba maravillosamente Joan Manuel Serrat, aquello de con tres heridas viene, con la de la vida, la del amor, la de la muerte, con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Es decir, es que todo mundo está así. En fin. ¿Es heroico hoy atender a los enfermos? No, es una obligación, es necesidad. No es heroico atender a los enfermos, es un acto de caridad mínimo, básico, que deberíamos de tener todos los cristianos y todos los católicos. En realidad, lo que hemos hecho es complicarnos la vida, creer que las otras obligaciones que no son detenerse y atender a ese que está sufriendo pueden llegar a ser mayores y pueden llegar a tener mayor valor, porque está construida la vida a base de tiempos, a base de horarios, a base de exigencias que nos han ido deshumanizando. Realmente vivimos en una sociedad que relegamos a los enfermos a hospitales, a asilos, a lugares donde alguien los atienda. Alguien que no sea yo. Mira, yo pienso que en este punto, si es heroico o no es heroico, hay quien lo hace heroico. Hay quien verdaderamente hace de este acto un heroísmo, y no solamente un heroísmo, hace una santidad. Ahí tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, ahí tenemos la fundación de infinidad de órdenes religiosas medicantes, o sea, que se han dedicado a curar a los enfermos, que han hecho de esto no solamente un acto heroico, sino un camino de santidad. Ahí tenemos a Mercedes, que contigo ha hecho un acto heroico, ¿verdad? Bueno, y además con este tema de atender al doliente, en realidad debería ser tenido como una norma fundamental de convivencia. Ya que traía yo canciones hace ratito con Serrat, ahora nos vamos con las Flans, que cantaban aquello de hoy por ti, mañana por mí. Es que es fundamental. Y la otra cosa que se me ocurre a este respecto es que tampoco debemos dejar... ¿Qué musical vienes el día de hoy? Pues es que, claro, pues me eché como una hora en embotellamiento, pues por... Bueno, pero este tema de no dejar la atención al doliente en manos de profesionales, nada más. Sí, claramente los profesionales tienen que hacer su papel, pero los que aman, los que estamos, los cercanos a la persona, bueno, creo que hacemos mucho más. No habría que perder eso de vista. Mercedes, para concluir, platícanos. Yo quería decir algo con respecto a lo que estamos mencionando. Aquí nos hemos referido únicamente al dolor, bueno, pudo quedar implícito el dolor físico que te puede ocasionar una enfermedad, pero como enfermo a veces es mucho más difícil ofrecer y sobrellevar el dolor moral que te puede producir esa misma enfermedad que ofrecer los mismos dolores físicos. Llega un momento en que, por lo menos en mi caso, que el umbral del dolor ya no te no te duele como te dolía hace 14 años las jeringas, las canalizaciones y una cantidad de cosas, ¿no? Sin embargo, como somos cuerpo y alma, lo que sí realmente te pesa o te duele mucho más que una canalización, que es cuando te meten la aguja para meterte el suero y los medicamentos, es por ejemplo la soledad, ¿no? O la indiferencia de las personas que te rodean, ¿no? O los ambientes deshumanizados de los hospitales. A mí me ha tocado estar internada muchísimas veces. El año pasado fueron 36 días en un hospital y estar 6 meses convaleciente. Y cuando no te encuentras enfermeras que de repente te dejan pues sin tus ropas, no te tapan, desnuda en una camilla y pasa la gente y tú estás ahí muerta el frío. De repente eso a veces es más difícil ofrecerlo y trascenderlo que hasta el mismo dolor físico de un estudio desagradable o agresivo, las agujas o todas las cosas que te tienen que hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí en esa parte del dolor moral hace mucho la gente que rodea al enfermo para hacerle sentir, no compadecerla, porque puede caer en unas ciertas manipulaciones, pero sí brindarle su amor y su compañía. Esos detalles son mucho para el enfermo, creo que se valora mucho más que, y son, ayudan a sobrellevar mucho más una enfermedad. Tú mencionaste, Carlos, algo muy importante que a mí me gustaría puntualizar, que es el Vía Crucis. A mí me ha servido muchísimo. Yo encontré una gran similitud entre el Vía Crucis y las experiencias que yo viví en el hospital. Yo creo que un enfermo, si alguno de los enfermos nos escucha o algún pariente, familiar de un enfermo, si se ponen a pensar desde que Cristo es condenado a muerte, o desde el huerto de Getsemaní, cuando Cristo está aterrado porque tiene miedo, porque es humano y está rezando, diciéndole a Dios que se cumpla tu voluntad, ¿no? Pero tengo miedo y soy humano y estoy buscando fuerza en la oración. Es exactamente igual cuando tú te han hecho un estudio y estás en los días en que estás esperando un diagnóstico, ¿no? Sientes un terror que suda sangre y buscas en la oración esa serenidad. Cuando Cristo es condenado a muerte es cuando te dan el diagnóstico y te dicen, normalmente los diagnósticos de un principio son negros. Luego que lo vas asimilando y vas viendo qué se puede hacer, va cambiando un poquito de tono, ¿no? Cuando Cristo es despojado de sus vestiduras, un enfermo en un hospital es despojado de sus vestiduras, como lo comenté hace poco, ¿no? Cristo, cuando Cristo es coronado de espinas en esa soledad, después de todo lo que ha sufrido, ¿no? A mí me ha pasado que se me han roto camas en el hospital y me he caído, habiendo sido operada la columna, ¿no? Imagínense el dolor y de repente que me meten en la resonancia magnética y me tienen que volver a sacar, cuando yo soy claustrofóbica y me cuesta muchísimo porque se les olvidó inyectarme el contraste. Es una cantidad de cosas que es como la guinda del pastel después que te has comido una comilata, ¿no? Que dice, híjole, ya estoy satisfecha, no me des más. ¿Qué quiere decir guinda? Que hay cosas, la guinda es la cereza. La cereza, guinda en venezolano, cereza en mexicano. Como cosas que a veces sientes que están de más, que ya, o sea, híjole, esto fue como el agregado, ¿no? El too much, ya, ¿no? Pero, ¿qué te hace pasar todo eso? ¿Cómo? ¿Qué te hace pasar todo eso? O sea, más en concreto, ¿qué te hace superar todo eso? Pues todo lo que estoy comentando, ¿no? El tener a Cristo en tu vida, el ver en Jesucristo el modelo de hombre doliente y el voltear y ver gente que sufre porque tú, que está en peores condiciones, eso es lo que te motiva. Y la fuerza definitivamente se saca de la oración. Y el saber que tu sufrimiento tiene mucho más valor en una cama que cualquier apóstol que está en la batalla, en la calle, haciendo un apostolado. Pues sí, yo me pregunto, tú, Radio Escucha, que a lo mejor tienes algún enfermo cerca, que tienes un pariente enfermo, o que tú estás enfermo, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás ofreciendo este dolor? ¿Cómo te estás entregando? ¿A dónde estás llevando tú realmente este dolor? Adrián Ruiz de Chávez, danos las conclusiones de este programa de hoy. Pues trataré de ser breve porque el rollo se da, en fin. Fíjate que la semana pasada que platicamos sobre este mismo tema, es decir, el asunto del sacrificio, del sufrimiento, del dolor, haciéndole un poco de propaganda al programa, saqué el tema, y una persona me decía que tenía la impresión de que el cristianismo es una religión que promueve el sufrimiento. Y yo lo que le decía es, pues, nada más falso. Es decir, el problema es que el dolor, la enfermedad, la muerte es un misterio que aparece en la vida. ¿Por qué razón? Lo decíamos la vez pasada, pues no sabemos. Pero el cristianismo lo que promueve, dice San Pablo, me parece, los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? ¿No? Bueno, tendremos alegría, tendremos paz, caridad, amor, generosidad, ¿no? Es decir, recuerdo una frase que me parece que es de Víctor Frankl, que dice, el dolor es inevitable en la vida, pero el sufrimiento es opcional. Es decir, frente al dolor, lo que tendremos que hacer es responder justamente con los frutos del Espíritu Santo, y el dolor lo podemos convertir en un camino de santidad, de amor, de felicidad, de gracia, de bien, lo que decía Mercedes, cómo poder convertir la cruz de un peso, de una carga, a una fuente de bendiciones y gracia. Hay un testimonio que podríamos dar de Víctor Frankl, psiquiatra, hombre religioso, profundo, sabio, decía, hay en la vida siempre valores de vida, valores de creación y valores de actitud. Emilio, unas palabras para despedirte. Pues que tengamos siempre esa actitud del samaritano, compadecernos de quien a nuestro alrededor sufre, moral o físicamente. Gracias. César, unas palabras. Que siempre hay esperanza, que hasta en la enfermedad podemos ser felices. Mercedes, muchísimas gracias. Unas palabras para despedirte. Pregúntate el por qué sufrir y ese por qué te dará el cómo. Ok, pues recuerden que están en www.catholic.net/radio escuchándonos. Un gran saludo a toda la gente de Los Ángeles, del sureste de los Estados Unidos, a la gente de Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, Panamá. Soy Carlos Gutiérrez, muchísimas gracias. Nuestro correo electrónico radio-sabervivir@catholic.net. Nuestros teléfonos 5627-0210, extensión 8764. Recuerden que pueden cargar vía podcast. Saber vivir, construyendo la civilización del amor. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras. Catholic.net Radio presentó Saber Vivir, construyendo la civilización del amor. Un programa de reflexión y vida cristiana que profundiza en los temas de actualidad para vivir los grandes valores del humanismo católico. Ver. Poniendo todos los medios necesarios para que la pareja y la familia. La realidad que nos rodea. Juzgar. O formal es también por. Siendo objetivos y coherentes con el Evangelio. Actuar. Invito a todos a unirse con sus plegarias para que se cumpla. Todos los días para construir juntos la civilización del amor. Saber vivir, construyendo la civilización del amor. Escúchanos todos los martes de 7:30 a 8:30 de la noche y su repetición los jueves a la misma hora. Saber vivir, un programa de Catholic.net Radio.